Seguimos con la intensa fiscalización por parte de la autoridad sanitaria. Hoy día estamos revisando las carnicerías y es súper importante y darle la tranquilidad a la comunidad que estamos haciendo esta fiscalización de carácter preventivo para que pasen una excelente fiesta patria. Y en ese sentido, cuando van a comprar carne, tienen que fijarse en su color, que no tenga un color verdoso, la textura de la carne, que no se desprenda fácilmente cuando vayan a comprar. Y también tienen que ver las condiciones en las cuales almacenan cuando van a comprar la carne. Incluso pueden ustedes mismos preguntarle a la persona que le está vendiendo la carnicería si está bien refrigerada o no la carne, ¿ya? Lo importante es comprar en lugares establecidos y cocer bien la carne y evitar enfermedades que puedan estar asociadas a los alimentos, como por ejemplo algunos malestares gastrointestinales.